desde lo más profundo de la Amazonía madrediocense y a través de estas ondas radiales presentamos La Voz de Amaracaeri, un programa de los pueblos Jaracumbu, Yine y Machiguenga. La Voz de Amaracaeri, la voz de los pueblos indígenas para todo el mundo. Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla, Klaus Kike, les da la bienvenida a este programa La Voz de Amaracaeri. Como todos los sábados, nos acompaña en la sala de locución la hermana Yulisa Trigoso. Buenos días, hermana Yulisa. Omambuy, witpome, wanagieri, men pamomae, omeate, Klaus Kike, o bachapa, sábado, o bachapa, no ameninkenpa. Amalia, beta, watne, Yulisa Trigoso, men pie, Yulisa, pandagichime. ¿Qué tal, Klaus? Muy buenos días a todos los amables oyentes que nos sintonizan a través de Radio Ribereña de Mazuco, Impacto de Huaypetue y Tahuantinsuyo en Cusco. Estamos listos para iniciar su programa de todos los sábados por la mañana. Jimbichkai, Klaus. Kihler hoyechnokawa pejinrineko jemachine. Kihler hoyechnokawa pejinrineko jemiachinwi Radio Ribereña de Mazuco, Huaypetue, Hawatahuantinsuyo, Jajero. Tiejone vino wakande programa Soljoneco Hikronjetachiri los sábados hoyechnokawate. Hoyahana. Así es, La Voz de Amaracaeri es un programa producido por el Consejo Jaracumbu Yine Machiguenga Coarjima, que agrupa comunidades nativas de la cuenca del río Alto Madre de Dios y que incluye a los hermanos de las comunidades Santa Rosa de Huacaria y Queros, comunidades que se ubican en la provincia de Paucartambo en Cusco. Además de eso, Coarjima es una organización indígena intermedia de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, más conocido como FENAMAT, y cuya misión principal es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. A través de estas ondas radiales hacemos llegar nuestras felicitaciones a los hermanos de la comunidad nativa de Puerto Luz, que el pasado 8 de diciembre cumplieron 37 años de creación. Los hermanos de Puerto Luz son originarios del pueblo Jaracumbut, pueblo originario de Madre de Dios con más de 3.000 años de existencia habitando estas regiones de la Amazonía. Duro gambo kamete sine Jaracumbudome de Puerto Luz. Con este preámbulo, amigos, amigas, así iniciamos La Voz de Amaracaeri, la voz de los pueblos indígenas para el Perú y el mundo. Esta semana hemos invitado a nuestros estudios al presidente del Consejo Jaracumbu Yine Machiguenga Coarjima, el hermano Luis Tayori, quien nos hablará sobre el tema de la construcción de la carretera en la provincia del Manu, que ha traído muchos enfrentamientos, pero antes vamos a escuchar un reportaje sobre este proyecto vial. Poco después de juramentar como congresista, el nacionalista Eulogio Amado Romero, dedicado a la minería ilegal, apodado Come Oro, vinculado a la extracción ilegal de oro en Huaypetue y denunciado ante el Poder Judicial por ello, como miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, decidió presentar un proyecto de ley para declarar de interés nacional la construcción de la carretera en la provincia del Manu entre Xintuya y Boca Colorado. Sin embargo, este proyecto quedó en el olvido cuando el congresista fue suspendido de sus labores congresales por 120 días. En julio de 2015, el gobierno regional de Madre de Dios decidió abrir la carretera llegando hasta lo que hoy se conoce como Puerto Sipitiari, a la altura de la comunidad nativa del mismo nombre, sin haber solicitado la opinión técnica del CERNAM, pese a que el área se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amaracaeri y el Parque Nacional del Manu. Tampoco se contaba con un estudio técnico que mida los posibles impactos que podría ocasionar en los territorios de las comunidades nativas Jaracumbu Yine y Machiguenga. El Ministerio del Ambiente, a través del CERNAM, decidieron denunciar al gobierno regional y a sus funcionarios ante las instancias judiciales respectivas, logrando paralizar la construcción de la carretera. Posteriormente, el proyecto 2320-2012 nuevamente fue discutido por la Comisión de Transportes del Congreso en noviembre de 2015 y aprobado, lo cual significa que empezó a existir como proyecto de ley y busca su aprobación para convertirse en ley. El dictamen se generó y se firmó de la noche a la mañana sin la opinión de los ministerios de Economía, ni Cultura, ni Ambiente, como correspondía, y fue entregado al Ejecutivo para su aprobación. Ollanta Humala y Pedro Cateriano lo observaron en diciembre del 2015. Dijeron que el interés nacional no se plantea desde el Congreso, sino desde el Ejecutivo, y que esa carretera atenta contra el medio ambiente, la geografía y la calidad de vida de la gente que vive en ese lugar. En junio del 2016, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso archivó el proyecto de la ley que planteaba la construcción de una carretera en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, que iba a unir las localidades de Nuevo Edén, Boca Manu y Boca Colorado, en la región de Madre de Dios. En ese entonces, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, advirtió que esta vía beneficiaría los intereses de la minería y la tala ilegal. A grosso modo, así se encuentra el tema de la bendita carretera que ha traído tantos problemas, pero para que nos aclare más, se encuentra en nuestros estudios Luis Tayori, presidente de Coarjima. Bienvenido, hermano Luis. Muy buenos días, gracias a todos los radioyentes de las comunidades nativas de la provincia del Manu, ¿no? Perteneciente a los tres pueblos Yine, Arakmo y Machiguenga. Pandak Momá, Arakmo Domei. Y también agradecer que todos los sábados nos acompañan, ¿no?, a los locutores indígenas, a Yulisa Trigoso y Klaus Kike. Hermano Luis, hemos escuchado el informe sobre la carretera del Manu. Usted, que ha liderado la mesa de diálogo del equipo multidisciplinario, quizás nos pueda contar cómo fue todo este proceso. Este espacio fue creado por las organizaciones indígenas, ¿no?, y área técnica, que es la Reserva Comunal Maracaire, y con las instituciones del Estado, ¿no?, acompañado con los gobernantes locales, ¿no?, en este caso la sugerencia de la provincia del Manu, donde que las instituciones están conformados, ¿no?, en este equipo que nosotros lo hemos llamado, ¿no?, para discutir no solamente la carretera, sino de manera integral las demandas que tienen muchos años postergados las comunidades nativas en la provincia del Manu. ¿Cuál fue el mecanismo de trabajo en esta mesa de diálogo? Este espacio ha sido primero uno conformado en la comunidad de Diamante, ¿no? Con el antecedente, como ya sabemos, sobre el año pasado que se llevó, ¿no?, una paralización en el distrito Fiscarral, ¿no? Nos organizamos uno para escuchar directamente las demandas, ¿no?, en las propias comunidades, ¿no?, sin alterar el contenido, sino en ver las necesidades, ¿no? Como decía desde el inicio, no solamente para discutir la carretera, sino dando prioridades, otras demandas, ¿no?, en las comunidades, ¿no? Y eso se trabajó a nivel más técnico, ¿no?, para unir propuestas, ¿no?, entre todos, ¿no?, que no solamente trabaje una sola institución, sino que participemos, ¿no?, todas las instituciones dando propuestas. Inclusive las propias comunidades no han estado desde inicio escuchando, también incorporando sus demandas en este proceso. Usted nos ha hablado de propuestas, pero ¿cuáles fueron estas propuestas? La propuesta que hemos trabajado contiene cuatro componentes, ¿no?, que así nosotros lo hemos determinado, que esto sea un proyecto más integral, ¿no?, y en base a uno que es acceso a los corredores económicos, ¿no?, donde que muchas comunidades, y no solamente las comunidades, sino las poblaciones locales también tienen iniciativas, ya actividades sostenibles, ¿no?, como el cultivo de plátano, yuca y otros, ¿no?, y dos que son iniciativas locales, ¿no?, que también tienen, ¿no?, iniciativas productivas, ¿no?, tres que son ampliación de redes eléctricas y 4 acciones de control y vigilancia, donde que este componente último, insistimos que aún debemos asegurar los territorios de las comunidades nativas en la provincia de Hermano. Hermano Luis, ¿en qué fase o en qué nivel se encuentra la propuesta trabajada? Quiero recalcar una vez más, ¿no?, que esta propuesta es una nueva propuesta del equipo multidisciplinario de la provincia de Hermano, ¿no?, que integran varias instituciones, debido a que la otra carretera que hizo el gobierno regional está en un proceso judicial, ¿no? Y en respuesta a eso, nosotros venimos trabajando esta nueva propuesta que nosotros entre todos lo hemos dado un nombre de construcción, mejoramiento y rehabilitación de las vías de acceso a los corredores económicos y logísticos de las comunidades nativas y rurales de la cuenca del Alto Madre de Dios de Fiscarral, provincia de Hermano, ¿no? Eso es la propuesta del perfil de proyecto que ha sido ya ingresado ya en la OPI del 12 de octubre, ¿no?, en la ciudad de Maldonado con las comunidades que se ha llevado a cabo, ¿no? En realidad este proceso ha durado desde el mes de mayo, ¿no?, donde que en la comunidad designan a Coarima para que pueda liderar este proceso, ¿no? Y ahora actualmente ya con las propuestas casi definidas, ¿no?, nosotros armamos un cronograma, ¿no?, donde que ya hicimos un trabajo final en octubre, en la presentación del plan de trabajo a la OPI, y ya los demás son ya el tema administrativo, ¿no?, de por parte de las instituciones ya, y actualmente pues ya ha sido aprobado, ¿no?, este plan de trabajo, donde que conversamos hace un par de semanas con el subgerente de la provincia del Manu, y el 15 de diciembre se llevará a cabo en la comunidad de Diamante, donde, en qué situación se encuentra, ¿no? Es ahí donde que vamos a participar también, a informar a la comunidad, ¿no?, y a toda la población que la propuesta, ¿no?, va en camino, ¿no?, y las comunidades también tienen que saber, ¿no?, la nueva propuesta frente al caso judicializado, ¿no?, de la carretera Nuevo Edén a Bocamano, ¿no? Y esta es una propuesta que estamos trabajando en conjunto con la sugerencia de la provincia de Hermano y la institución del Estado y organizaciones indígenas. Gracias, hermano Luis, por informarnos sobre el proyecto que se está trabajando, y estoy seguro que las comunidades nos están escuchando y al igual que nosotros se están informando sobre este proyecto en el que está trabajando Coarjima. Cambiando de tema, ¿cuáles son las acciones que está realizando el Consejo Harakbujine Machigenga en favor de las comunidades nativas? Primero, quiero agradecer a los aliados, ¿no?, que Coarima tiene, que hacen posible, ¿no?, para poder estar unas actividades, ¿no?, de la propia institución, ¿no?, debido a que contamos con poco presupuesto, ¿no?, y eso vale recalcar, porque sin los aliados no tendríamos, ¿no?, presencia a nivel nacional, ¿no?, sobre las incidencias que estamos haciendo en la actualidad. Y esta semana pues hemos estado en Lima asistiendo a unas reuniones conjuntas, ¿no?, con el CERNAN, FENAMAT, ECA, donde que hemos estado ahí reuniéndonos con el Ministerio de Cultura, ¿no? Donde que este nuevo actualización del Plan Maestro de las Reservas Comunales Maracaibo, ¿no?, el Ministerio de Cultura pretende hacer una consulta, ¿no?, sobre la nueva zonificación, ¿no?, de áreas de la Reserva Comunal Maracaibo, ¿no?, y otro también con la misma institución, ¿no?, pero con otra área, con otra dirección de patrimonio inmaterial, nos hemos reunido para patrimonializar, ¿no?, los áreas de elementos culturales que existen en la Reserva Comunal Maracaibo de los 3 pueblos que son Harakbut y Machigenga, ¿no?, donde que ya entregamos los nuevos mapas, ¿no?, que adjunta, ¿no?, al plan maestro. Usted también ha participado en la conferencia de partes sobre el cambio climático en Marruecos. ¿Qué nos puede decir acerca de esta participación que tuvo? Gracias, Yuli. Es bueno poner en conocimiento, ¿no?, la participación, que no solamente este año, ¿no? Venimos participando con Eka Maracay y Fenamat, sino ya son años que venimos participando, ¿no? Y de esa manera hacer presencia, ¿no?, en este espacio importante, ¿no?, en la conferencia de partes, ¿no?, que se discute el tema de cambio climático. Nuestra participación básicamente fue de presentar, ¿no?, y hacer incidencia la propuesta de Red Indígena Amazónico, donde se viene construyendo, ¿no?, desde donde vienen construyendo las organizaciones indígenas, ¿no?, que es una propuesta conjunta donde se plasma, ¿no?, que no solamente sean los que no solamente se discuta el tema de carbono, sino que se hable de todos los servicios ecosistémicos que nos brinda nuestros territorios, ¿no? Eso es básicamente donde que participé, ¿no?, en cuatro espacios importantes, ¿no?, ¿no?, para incidir la propuesta de Red Indígena Amazónico. Gracias, hermano Luis, por habernos informado sobre el trabajo que viene realizando Cuarima y esperamos contar con su presencia en una nueva edición del programa La Voz de Amaracaeri. La Voz de Amaracaeri llega gracias al Consejo Aracmu Jine Machigenga. ¿Qué es Red Indígena Amazónico? El bosque es fuente de vida, recursos y servicios para los pueblos indígenas amazónicos. Por eso, desde su sabiduría, con enfoque intercultural y de gestión holística del territorio, se plantea Red Más Indígena Amazónico, RIA. Esta es una propuesta indígena de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático para el Perú y otros estados. La implementación de RIA en alianza con los pueblos indígenas amazónicos, que son los ancestrales guardianes del bosque, debe verse como una oportunidad para cumplir con sus compromisos climáticos nacionales y objetivos de desarrollo. Con RIA, los indígenas amazónicos le proponen al mundo que los bosques son más que carbono. Por eso, con recursos y apoyo limitado de los pueblos Yine, Aracmut y Masigenka, de Madre de Dios, están implementando RIA en la Reserva Comunal Amaracaeri y su zona de amortiguamiento, en cogestión con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, del Ministerio del Ambiente del Perú. Este territorio ancestral de los pueblos indígenas Aracmut cuenta con 402.000 hectáreas de territorio y sus bosques, que para el mercado verde de carbono representan un stock de 75.5 millones de toneladas de carbono. Los pueblos indígenas de Madre de Dios tienen la misión de detener los motores de deforestación y degradación de suelos y así contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero utilizando las estrategias como titulación territorial, manejo y gobernanza territorial, vigilancia territorial, economía indígena con vida plena, con el bosque en pie y la conservación de la riqueza biológica, sus paisajes, fuentes de agua, valores y conocimientos culturales como la medicina y la reproducción de animales que vienen de la sabiduría indígena espiritual e histórica de sus ancestros y de la que se conoce cada día más gracias al mapeo etnocultural que se realiza en la Reserva Comunal Amaracaeri. Para amenizar la mañana, escucharemos al bomboncito de la cumbia, David Orozco, con su tema No te creas tan importante. Mí que te burlas, porque según ya lo notas. jesuita. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso, y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay, te encargo, por favor. ¡Néctar! Que si te encuentro por la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que a ti te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracho a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó. No te creas tan importante, tú. La voz de Abracaeri llega gracias al Consejo Aracmu Jine Machigenga. ¿Sabías que, al igual que el turismo y la conservación de la diversidad biológica, los servicios ambientales que brindan los bosques benefician a las personas que viven dentro de ellos, pero además favorecen a toda una región e incluso al planeta Tierra? Son beneficios indirectos que no se pueden tocar, pero que existen. Algunos servicios ambientales que brindan los bosques son: conservación de cuencas hidrográficas y de suelos. Los árboles de los bosques son fundamentales para regular el ciclo de agua y gracias a ellos tenemos agua de calidad en forma de lluvia, cochas y ríos. La biodiversidad. Los bosques protegen una inmensa variedad de animales y muchas formas de vida, como los microorganismos, insectos y flores, plantas y frutos. La belleza escénica y paisajística. Es otro servicio ambiental que genera actividades complementarias como el ecoturismo, la artesanía y otros. Esta es la información más importante de los pueblos indígenas en La Voz de Maracaeri. El monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en la cuenca del río Manu y sus afluentes dentro del Parque Nacional del Manu se realiza en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica y el ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri. Esta acción beneficiará también a las comunidades Diamante, Cipitiari y Cintuya, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amaracaeri y el Parque Nacional del Manu, que a la fecha no cuenta con información actualizada sobre el estado de conservación de los recursos hídricos. Victoria Coricepa, vicepresidenta del Consejo Jaragbujine Machiguenga, participó en el taller de inducción al monitoreo y expresó que este trabajo contribuirá a la conservación y mejora de la calidad del agua en beneficio a las comunidades nativas. La comunidad nativa de Puerto Luz en la provincia del Manu celebró este 7 y 8 de diciembre su 37 aniversario de creación. Como parte de esta actividad, la comunidad nativa de Puerto Luz presentaron la danza Sine Jaragbut, representado por los hijos de Guanamey, una danza que es patrimonio cultural de nuestro pueblo Jaragbu y que a la fecha cuenta con una ordenanza regional del gobierno regional de Madre de Dios, Goremat. Su representación formará parte del expediente que presentará a la comunidad nativa de Puerto Luz al Ministerio de Cultura con el fin de alcanzar el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. El miércoles hubo un pasacalle de antorchas, festival de danzas, canto y poesía. El jueves un concurso de tiro con arco y flecha, campeonato de fútbol y una feria exposición venta de productos agrícolas ancestrales, flechas, coronas, trajes, collares, plantas medicinales, entre otros. Puerto Luz agradece a todas las personas que participaron en las actividades de aniversario. El Consejo Directivo de la Federación Nativa de Río Madre de Dios y Afluentes, el Viceministerio de Interculturalidad y representantes de Rainforest Foundation visitaron la comunidad nativa de Xipitiari, ubicada en el Distrito Manu, Provincia Manu. El objetivo fue entregar remodelado el techo del puesto de control Megiri después que la FENAMAT entregara 100 unidades de calaminas más 10 kilos de clavo con jeve. Mateo Augusto, jefe de la comunidad nativa, dio la bienvenida a los invitados al evento de una manera general. Posteriormente, hizo una remembranza sobre el puesto de control Megiri, actualmente operado por la comunidad, el Ministerio de Cultura y FENAMAT, desde donde se realizan trabajos de monitoreo sobre la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. A su turno, segundo Reinaldo Laureano Gómez, presidente de la comunidad nativa de Diamante, mencionó que como indígena, directivo y parte de la FENAMAT está aportando a la unidad comunal para lograr todas las demandas de las comunidades nativas. Dijo que mientras todos apoyen a la federación, será el bastión de los pueblos indígenas lo que va a permitir el engrandecimiento y desarrollo. En tono preocupado, solicitó mayor representación de agentes de protección debido a que se registran incremento en el número de personas de los PIASI. Waldo Maldonado Galván, del Viceministerio de Interculturalidad, indicó que nada se podría hacer sin el soporte de las comunidades nativas. Gracias a su responsabilidad y mucho compromiso, permiten avanzar. Todos estos trabajos tienen una base en los dirigentes con quienes existen muchos retos. Invitó a continuar juntos para lograr el bienestar de las comunidades. Representantes del Ministerio de Cultura confirmaron que el Censo de Población y Vivienda 2017 incluirá por primera vez dos preguntas sobre identificación étnica. Las preguntas serán sobre la lengua materna aprendida en la niñez y autoidentificación étnica. Según Alfredo Luna Briceño, viceministro de Interculturalidad, esta herramienta ayudará a identificar las zonas conformadas por los pueblos indígenas y afroperuanos. Asimismo, indicó que fomentará la interculturalidad. Vamos a tener la información necesaria para reducir brechas sociales con una intervención directa, pero previamente a ello, la elaboración de políticas públicas en función de información valiosa que nos va a proporcionar esta herramienta, aseveró. Por su parte, Aníbal Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informó que el censo contará con 3 bloques y durará 20 minutos. La división de las preguntas será sobre vivienda, hogar e información personal de cada miembro. Esta última presentarán las 2 nuevas interrogantes. Las reservas comunales tienen gran importancia para la implementación de red indígena amazónico en el Perú. Por ello, las experiencias de las reservas Amaracaeri, Sira y Ashaninka fueron expuestas en el 22º Conferencia de Partes COP22 realizada recientemente en Marrakech. Klaus Kike y Luis Tayori presentaron la experiencia de la Reserva Comunal Amaracaeri, creada en el año 2002 y ubicada en la región de Madre de Dios. Esta reserva es parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Jaragbu, Jine y Machiguenga. Se tienen registros de que esta reserva almacena un aproximado de 75.5 toneladas de carbono, beneficiando así a 10 comunidades nativas. Asimismo, este territorio es el hábitat de centenares de especies de flora y fauna. A través de la experiencia de RIA, la Reserva Comunal de Amaracaeri busca reducir la presión de cambio de uso de la tierra consolidando el territorio, implementando un plan de vida comunal y fortaleciendo la gobernanza y los acuerdos institucionales. La visión transversal de RIA desea incorporar los derechos de los pueblos indígenas, así como su cosmovisión, para crear un monitoreo comunal y la sostenibilidad financiera de sus territorios. Dentro de esta propuesta es fundamental fortalecer las capacidades de los líderes indígenas para que sean actores en la construcción e implementación de una propuesta conjunta para adaptarse y mitigar el cambio climático. El sábado 26 de noviembre, en la ciudad de Cusco, se realizó la exposición venta de la primera producción de artesanos de los pueblos indígenas Yine, Aracbut y Machiguenga, socios de la Reserva Comunal Amaracaeri, localizados en las regiones Madre de Dios y Cusco. Por primera vez, desde sus lejanas comunidades nativas, una delegación tan grande de culturas amazónicas del Perú viajaron a esta hermosa ciudad para aprender y dar a conocer más sobre sus artes ecológicos y ancestrales. Esta actividad formó parte de la clausura del primer taller de capacitación de rescate, mejoramiento y acabado de artesanía ecológica indígena, que se realizó desde el pasado jueves de noviembre en el local del Colegio Nacional de Ciencias de Cusco y que contó con la participación y experiencia de profesores de gran prestigio de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Cusco. La exposición venta, que se realizó en el local de la Benemérita Sociedad de Artesanos del Cusco, contó con la participación del ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal de Amaracaeri y la jefatura de la Reserva Comunal Amaracaeri. También estuvieron presentes la organización indígena Coarjima, Dirsetur Cusco, la Subgerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas de la Región Cusco, la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cusco y algunas asociaciones de artesanos de Cusco invitadas. En el plano internacional, mi hermana dice que sintió el grillete cuando le pusieron la anestesia y que vio cómo se lo sacaron después de la cesárea, mucho rato después. Le cuenta al portal de noticias de BBC Mundo, José Cayuán. Él es hermano de la mujer del grupo étnico mapuche, que denuncia en Chile haber dado a luz a su hija engrillada y con la presencia de un gendarme masculino en la sala de parto. El procedimiento comenzó el 13 de octubre, cuando Lorena Cayuán cumplió 7 meses de embarazo detenida en la cárcel del Arauco, al sur de Chile. Ahí es el epicentro de las demandas por la restitución de tierras mapuche, que ahora están en manos de empresas forestales o descendientes de colonos que los adquirieron a partir del siglo XIX. Sus familiares la habían visitado ese mismo día en el recinto donde cumple condena por el delito de robo con intimidación cometida contra la camioneta de una empresa forestal que opera en la zona. La joven de 29 años, que forma parte de la comunidad Mavidance de Alto Antiquina, fue detenida junto a otros familiares en diciembre de 2015. La habíamos notado muy hinchada, tenía hinchados los párpados, la cara, las manos, las piernas. Pensamos que era algo normal porque ella tuvo un primer embarazo donde también estaba hinchada, pero se veía mal en la cárcel, dijo Caiwán sobre ese día del parto. Hasta aquí, las noticias más importantes de los pueblos indígenas. A través de la tradición oral de nuestros pueblos, Aracumbu, Yine y Machiguenga, la espiritualidad, visión y lecciones de vida de nuestros ancestros han logrado perdurar en el tiempo. A través de la voz de Amaracaeri, presentamos Entre cuentos, mitos y leyendas. La madre del curwinche. El curwinchi es una hormiga roja de regular tamaño que anida en galerías dentro de la tierra. Estas galerías son muy profundas, llegando a veces a 2 o más metros. Con el exterior se comunican mediante unos huecos o puertas que son muchos, dando a todas las direcciones de los diversos lugares en que las hormigas trabajan. Por esas puertas salen verdaderos ejércitos de hormigas que se despliegan a diferentes lugares con el fin de traer el alimento. Y a la vez que unas salen, otras entran cargando en sus garras las hojas que les servirán de alimentación. En un día pueden deshojar varios árboles o destruir jardines. Son un enemigo de los agricultores y también constituyen un peligro para las casas, puesto que remueven la tierra de los cimientos. Ustedes niños habrán visto, siempre en los jardines, en las plazas, filas de curwinches con hojitas verdes encima de ellos, que como soldaditos van y vienen a sus casas, ¿verdad? Bueno, muchos medios se probaron para destruir esta plaga, pero solo se consigue alejarlos temporalmente, pues siempre tienen reemplazo. Los insecticidas pueden matar a las hormigas que transitan por los caminos y también a las que viven dentro, pero no dañan los huevos, siendo esto el motivo de que vuelvan a reproducirse. Otros queman aserrín sobre las puertas y las hormigas huyen a otros lugares, pero no mueren. Otro método es quemar un vaso de gasolina repetidas veces a la puerta de una de las galerías. Esta gasolina se inflama y recorre todo el interior y salen llamas por las demás puertas en comunicación. También se escarba el nido y se busca lo que constituye propiamente el palacio para destruirlo. Vulgarmente hay gente que opina que se pueden destruir estas hormigas hallando a la madre del curwinche. La madre del curwinche se llama a una especie de lombriz parduzca que ni es culebra ni tampoco víbora, ni tiene tampoco veneno. Vulgarmente se cree que tiene 2 cabezas, pues lo mismo camina adelante que hacia atrás, pero solamente tiene 1 cabeza. Sus ojos están ocultos y no tiene oídos. Parece que tiene boca, pues se experimenta cuando se le mete viva en un frasco de alcohol. Una franja sanguinolenta en la cabeza, semejando una boca, comienza a aparecer. Este animalito vive en los hormigueros del curwinchi, alimentándose tal vez de estas hormigas. Sale afuera después de las lluvias a tomar el sol y secarse. Respecto a la madre del curwinchi, existe pues una leyenda pira que dice así: este animal es un gran patrón. Su gente son las hormigas curwinchi. Dentro de la tierra existen grandes ciudades con casas, plazas, jardines, calles y avenidas, y en el centro está un suntuoso palacio en el cual mora el patrón. Hay también muchas tiendas de ropas, de víveres, de licores, en donde se proveen de lo necesario las hormigas. Hay automóviles, carretas, lanchas en los ríos. La ciudad está provista de escuelas y de maestros, y hay un médico que atiende a las enfermedades de los inquilinos, y es tan sabio que nadie se muere en esta ciudad encantada, la ciudad de los curwinches. La madre del curwinche manda a las hormigas y éstas le obedecen ciegamente. Cierto día, un anciano piro, enfermo y despreciado de los suyos, se sentó sobre un hormiguero del curwinche a lamentar su infortunio. De pronto, se le apareció un niño bien vestido y extraño que le saludó diciendo: ¿Cómo estás, abuelo? ¿Qué haces aquí? El viejo le dijo: Soy un desamparado. Estoy enfermo y sin esperanzas para sanar. Ya no puedo más con la vida. No tengo trabajo. El muchacho le dijo: Ven conmigo. Mi padre tiene remedio y te curará, estoy seguro. Entonces se abrió la tierra y el anciano entró con el niño a la ciudad de los curhuinches. Vio la hermosa ciudad, los carros, las gentes, los jardines. Contempló toda su belleza. Después se fue al doctor médico y este le curó instantáneamente. El anciano estuvo allí varios días, pero no se dio cuenta de que el tiempo transcurría, pues allí no existen las noches. Era un hermoso día prolongado. Sus familiares le buscaron. Solo habían encontrado el machete y el bastón en la puerta de las galerías del hormiguero, por lo cual todos supusieron que el tigre se lo había devorado. Después de unos días, el viejo regresó a su casa, sano y joven. Contó a los familiares lo que le había ocurrido y lo que había visto allí, dentro de la tierra. Todos se admiraron. Hoy no se puede destruir esos nidos ni esa ciudad en donde habitan gentes tan poderosas que tal vez son brujos. Sobre todo, nadie puede matar a la madre del Curhuinchi, que es el gran rey y patrón de la ciudad. Si alguien mata o troza a esa especie de culebra que la llaman la madre del Curhuinchi, sufrirá para toda su vida un dolor en la cintura que hasta podría causarle la muerte. Antes de finalizar nuestro programa, queremos expresar nuestras condolencias a la esposa, a los hijos y a los familiares del hermano que en vida fue Pablo Ibiche Kinua, líder del pueblo Arakmbut, uno de los pioneros en la conformación y establecimiento de la actual comunidad nativa San José de Carene. Que descanse en paz y su legado permanezca en nuestros pueblos y espíritus con unión, trabajo y metas comunes. Ahí acaba el programa. Wano kiring durung te kata ebo umana ne kene nuan betta kene nuatu da kene nuasi poda da kaka toe wano kiring da kaka we ombui mete ore no mambui Pablo Ibiche Kinua. Hasta aquí llegamos con esta edición de La Voz de Amaracaeri. Nuestro reiterado agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos todos los sábados. ¡Feliz fin de semana! ¡Cuídense! Walep jet canino molene, poyahan en jem jeteau sat sabadot kaka, en jirkot potitinua. Un gusto haber compartido con ustedes esta hora. Y no se olviden, los esperamos el próximo sábado por esta misma radioemisora. ¡Chao, chao! Da que chewanak yeriomei, on peenok. Segpe kano punwebo uman bachapak ne nong oko maning boy nong sabado ta yan maeche indaka. La voz de Amaracaeri llegó gracias a el Consejo Arakmbut, Gine Machigenga, Coarjima. Llorar.